a cantar un guapango al estilo Veracruz. Para recordar a mi pueblo donde vi la primer luz. Rodeados a otros pueblos que también voy a nombrar. Por el sur, por el oriente y el poniente pa' empezar. Desde Oros y Iztapalapa por su gente tan sincera. Sus conjuntos tropicales, orquestas y danzoneras. Santa Cruz, pueblo querido, aquí lo voy a decir. Por eso nunca te olvido, aquí nos tocó vivir. Pueblo de Zapotitlán, han habido trovadores. Santa María, Zahuacán, buenos ríos de cantadores. Los conjuntos de mi tierra los voy a felicitar. Que sigan dando alegría al público en general. Los chirinos, el curramba, la sonora, Panamá. Los oriolis y los caris, que en la sonora espacial. Caballeros, señoritas, vengan todos a bailar. Son de Colombia y los cóndor que enseguida van a actuar. Santiago, Acahuatepec, San Sebastián, Santa Marta. De San Lorenzo, Texonco, todos están en el mapa. Con respeto y alegría, soy del barrio de Texcalco. Nos veremos otro día, mi Santa Cruz me llegó al cor. Oh,